vía yo las tengo. Sigo joseando en el mismo bando, no me vendo. Te quito los fajos, las prendas y después te prendo. El trago lo tengo botonado como un Nintendo. Las piqui, las agendo y me siento estupendo. Oye, a mí háblame de dinero porque si no, no te entiendo. My money. Yo lo subo y lo rompo, los bajo y los peso. La M. Di que me van a matar, ¿en qué mundo están viviendo? Los pulpos, oíste, cabrón. Mira, oye, rap dealer, tengo los kilos en el cuello. Ferrari, los caballos y los árabes en el camello. Controlando los trabajos que metemos para los sellos. Yo me voy a caer callado, eso es yo mismo los estrellos. ¿En qué mundo están viviendo? Tocarme imposible, sientes los impactos. Tu cuerpo está horrible, las redes, tu foto, sección no visible. Gatillos binarios, peine irreversible. Tengo puta, tengo chavo, quieren droga, huelen tú. Si rompo un kilo pa' los tabos, en Antoquia con los subfusil. Yo se los metí, las grabo, los carros con todos los clavos. Si no hay un Lambo, no grabo, bombeándolos como amado. Si tú quieres que yo cante, cuádralo con el saudita. Si hablamos de ganancia, las mías se multiplican. Te vacio la peinilla y te llenamos de pepita. Los diamantes de mi Cristo vienen con agua bendita. Las vías yo las tengo. Sigo joseando en el mismo bando, no me vendo. Te quito los fajos, las prendas y después te prendo. El trago lo tengo botonado como un Nintendo. Las piqui, las agendo y me siento estupendo. Oye, a mí háblame de dinero porque si no, no te entiendo. My money. Yo lo subo y lo rompo, los bajo y los peso. La M. Di que me van a matar, ¿en qué mundo están viviendo? Los pulpos ahí te cabrón. Oye, dime hobby. Diestro controlando los carriles. En el brazo traigo puesto un Richard Mille. Hace rato no me preocupan los biles. En el banco tengo miles y junto a las que le doy monto un desfile. Que es que tengo más munición que un talibán. Te pegamos los metales como si fuera un imán. Yo voy y vengo cuando ustedes es que van. Quieren joder conmigo y yo le digo Neverland. No te compares con McDonald's y yo McLaren. Hace rato me llevé el pare. Pásate la raya y hago que te disparen. Mírenme a la cara, ahora en que arroz hay guerra pa' que la declaren neguera. La vida está difícil. Ciego, dinero fácil. Estas putas son fácil, yo me hago el difícil. No levantan la mano pa' coger un taxi. Tú los ves en las redes con las balas, los peines y las glissi. Yeah, ofi. Las vías yo las tengo. Sigo joseando en el mismo bando, no me vendo. Te quito los fajos, las prendas y después te prendo. El trago lo tengo botonado como un Nintendo. Las piqui, las agendo y me siento estupendo. Oye, a mí háblame de dinero porque si no, no te entiendo. My money. Yo lo subo y lo rompo, los bajo y los peso. La M. Di que me van a matar, ¿en qué mundo están viviendo? Obi. Oye, a la Jade. My money. La M. Los pulpos. Dime Obi, dime Tito, habla Nubi. Oye, dime Llama. La conexión de Cubana y Puerto Rico en Miami. Ah, el oso. Ustedes saben quiénes somos. Los nombres salen en las portadas de los temas. O tú eres ciego, hijo de puta.